Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos. Comenzamos aquí el programa número 22 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, Víctor Vivé, Esther Letrica y Ricardo Sánchez para Radio Cosmos de México. Nuestras vías de contacto, radiocosmosargentina@hotmail.com, tanto por correo electrónico como por Messenger durante el programa. Y vamos a comenzar el programa de hoy describiendo a tal vez los objetos más vistosos de nuestro sistema solar, los cometas. Además de ser objetos realmente hermosos, los cometas tienen una particularidad. Le permiten a los aficionados hacer trabajos a nivel profesional, o al menos colaborar con profesionales, sin demasiado instrumental y sin un cielo muy bueno. Todos sabemos que para observar, por ejemplo, objetos de cielo profundo, necesitamos irnos lejos de las ciudades y tener telescopios de gran abertura, al menos de 25 o 30 centímetros. Por otro lado, si no poseemos esos cielos ni ese instrumental, nos podemos dedicar a observar objetos del sistema solar, los planetas. Pero claro, los planetas pueden resultarnos un poco aburridos si los visualizamos noche tras noche. A algunos realmente les apasiona, por ejemplo, dibujar las nubes de Júpiter o de Saturno, o ver las características de Marte. Pero creo yo que, en general, el aficionado promedio busca algo más. Y los cometas son ese algo más, esos objetos intermedios que, como decía antes, no exigen ni cielo ni instrumental. Pero muchos de ustedes me dirán, ¿y cada cuánto puedo observar realmente un cometa? Podemos recordar el Halley, obviamente, el Hyakutake, el Hale-Bopp. Pero, ¿qué? ¿Para esperar un cometa tengo que esperar 3, 4 años, 10 años tal vez? Y la respuesta es que no. Lo sorprendente de la observación de cometas es que prácticamente tenemos en todo momento dos o tres surcando nuestro cielo, en cualquier momento del año. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos cómo enterarnos de los cometas importantes en cada noche. Pero para los que recién empiezan, comencemos hablando de qué son los cometas. Los cometas son cuerpos de formas irregulares, frágiles y generalmente pequeños, compuestos por una mezcla de granos no volátiles, de polvo y gases congelados. Generalmente tienen órbitas muy elípticas que los lleva muy cerca del Sol y los devuelve al espacio profundo frecuentemente más allá de la órbita de Plutón. Las estructuras, las formas de los cometas son muy diversas y muy dinámicas, pero todos ellos desarrollan una nube de material difuso que los rodea, a la que se denomina cabellera, que generalmente crece en tamaño y brillo a medida que el cometa se aproxima al Sol. Generalmente es visible un pequeño núcleo brillante que suele tener alrededor de 10 kilómetros de diámetro, un poco menos tal vez, en el centro de la cabellera. La cabellera y el núcleo juntos constituyen la cabeza del cometa. A medida que estos objetos se aproximan al Sol, desarrollan colas enormes de material luminoso que se extiende por millones de kilómetros desde la cabeza, alejándose del Sol. Cuando están lejos del Sol, el núcleo está muy frío y su material está congelado. En ese estado, los cometas reciben a veces el nombre de iceberg sucio o bola de nieve sucia, como lo denominaba Fred Whipple, un famoso astrónomo norteamericano. Cuando un cometa se aproxima al Sol, la superficie del núcleo empieza a calentarse y los elementos volátiles se evaporan. Las moléculas evaporadas se desprenden y arrastran con ellas pequeñas partículas sólidas formando la cabellera del cometa de gas y polvo. Cuando el núcleo está congelado, puede ser visto solamente debido a la luz reflejada, a la luz del Sol. Sin embargo, cuando se crea la cabellera, el polvo refleja más luz solar y el gas de la cabellera absorbe la radiación ultravioleta y empieza a fluorescer. A unas 5 unidades astronómicas del Sol, la fluorescencia generalmente se hace más intensa que la luz reflejada. A medida que el cometa absorbe luz ultravioleta, los procesos químicos desprenden hidrógeno, que escapa a la gravedad del cometa y forma una envoltura de hidrógeno. Esta envoltura no puede ser vista desde la Tierra, ya que su luz es absorbida por nuestra atmósfera, pero ha sido detectada por sondas espaciales. La presión de la radiación solar y los vientos solares aceleran los materiales alejándolos de la cabeza del cometa a diferentes velocidades de acuerdo con el tamaño y masa de los materiales. Por esto, las colas de polvo relativamente masivas son aceleradas más despacio y tienden a ser curvadas. La cola iónica es mucho menos masiva y es acelerada tanto que aparece como una línea casi recta que se extiende desde el cometa en el lado opuesto al Sol. Cada vez que el cometa visita el Sol, pierde parte de sus elementos volátiles. Eventualmente, se convierte en otra masa rocosa del sistema solar. Por esta razón, se dice que los cometas tienen una vida corta, en una escala de tiempo cosmológica, obviamente. Muchos científicos creen que algunos asteroides son núcleos de cometas extinguidos, cometas que han perdido todos sus elementos volátiles. Pueden ser objetos espectaculares en el cielo nocturno. Se los ha asociado con supersticiones, con desastres y otros eventos históricos notables. Hasta la oposición de 1986 del cometa Halley, la verdadera naturaleza del núcleo del cometa era objeto de argumentos entre los astrónomos. Pero el pasaje de una sonda, la Giotto, cerca del núcleo de este cometa y las muchas observaciones que se hicieron mundialmente han mejorado muchísimo nuestro conocimiento de la naturaleza de los cometas. Debido a que los cometas pueden ser observados tan fácilmente, los registros de la observación de cometas pueden ser seguidos por muchos siglos hacia el pasado. Fue de un estudio de las observaciones históricas de varios cometas que Halley, el famosísimo astrónomo, usando la nueva teoría de la gravedad de Newton, mostró que las órbitas alrededor del Sol de varios cometas eran casi idénticas. Él postuló que eran el mismo objeto y predijo que sería visto nuevamente en un cierto momento en el futuro. Como muchos de ustedes sabrán, el cometa Halley, como se lo llama actualmente, reapareció cerca de la fecha predicha y ha sido visto desde entonces en cada uno de sus viajes hacia el Sol cada 76 años. Su próxima visita será en el año 2061. Los cometas, vistos desde la Tierra, parecen tener una especie de núcleo rodeado de una región brillante, más o menos circular, llamada, como dije antes, coma, de la que una o más colas pueden ser vistas abriéndose en la dirección siempre opuesta al Sol, debido a que el viento solar está dirigido en esa dirección. Estas colas, al fotografiarlas, pueden verse que son de diferentes colores. Con frecuencia hay una cola de estructura filamentaria, que es azulada, y una serie de colas más amorfas, que son amarillentas. El supuesto núcleo del cometa es el objeto brillante en el centro de la coma. La coma y las colas se desarrollan marcadamente cuando el cometa se aproxima al Sol, con largos de colas que algunas veces alcanzan tantos como 100 millones de kilómetros. Como dije hace un momento, el primer cómputo de una órbita de un cometa la hizo Halley. Desde entonces, las órbitas de muchos cientos de cometas han sido determinadas. Casi todas entran en dos tipos: órbitas periódicas, que tienen forma de elipses muy excéntricas, y órbitas parabólicas. Se piensa que todos los cometas se originan en una región lejos del Sol, donde hay un reservorio de material sobrante de la formación del sistema solar. Esta región es la llamada nube de Oort, y en ella se cree que hay muchas pequeñas acumulaciones de materia destinada a la formación de planetas, pero que, debido a su gran distancia al Sol, nunca se agregaron en un planeta, ni fueron dispersadas por la radiación solar. Pequeñas perturbaciones en los muy lentos movimientos de estos cuerpos causarían que uno de ellos inicie su largo y lento viaje hacia el sistema solar interior, bajo la atracción gravitacional del Sol. La órbita de tal cuerpo sería una parábola, con el Sol como foco. Al acercarse el cometa al Sol, su velocidad aumenta, alcanzando un máximo en su punto más cercano, en donde comienza su viaje de regreso hacia las regiones exteriores del sistema solar, para no ser visto nunca más de nuevo. Pero, algunas veces, durante su viaje a través del sistema solar interior, un cometa puede pasar cerca de uno de los planetas mayores. Si este encuentro es cercano, entonces la atracción gravitacional del planeta cambiará dramáticamente la órbita del cometa y puede cambiar la órbita originalmente parabólica en una elíptica cerrada. A partir de ahí, el cometa se convierte en un objeto periódico, con un período definitivo para su regreso a las cercanías del Sol. Como dije antes, el cometa Halley es el ejemplo más conocido de tales cometas. Hablemos un poquito más de la coma del cometa, que es esa zona que, como mencioné antes, rodea al núcleo. Esta coma está compuesta de gas y polvo que han sido arrojados del núcleo por la evaporación de los hielos debido a la energía solar. Las moléculas progenitoras son disociadas en compuestos simples, principalmente por la energética radiación del Sol. Estos no son necesariamente como los compuestos químicos estables que conocemos en la Tierra, sino simples combinaciones de átomos. Son piezas fracturadas de compuestos químicos más grandes, como agua y compuestos orgánicos del carbono. El gas y el polvo arrojado forman una bola aproximadamente esférica alrededor del núcleo, y la acción de la radiación solar y el campo magnético asociado con el viento solar sacan el gas y el polvo de la coma y lo soplan para formar la cola del cometa. Ese gas que es arrojado de la coma es ionizado por la radiación solar y se carga eléctricamente. En ese momento, se ve fuertemente afectado por los campos magnéticos asociados con el viento solar. La cola de gas se hace visible por las emisiones de las líneas de gas excitado por la radiación solar. Esto da a la cola de gas su característico color azul. La forma geométrica de la cola es gobernada por las estructuras magnéticas en el viento solar, pero predominantemente la cola de gas apunta directamente hacia afuera de la dirección desde el cometa hacia el Sol, de la línea esa que uniría imaginariamente al cometa y al Sol. El polvo que es arrojado de la coma es soplado por la radiación solar también y se mueve en una dirección que es gobernada por el viento del cometa, por el tamaño de las partículas de polvo y por la velocidad de la eyección desde la coma. La cola de polvo puede ser compleja, múltiple, inclusive curva, pero en general siempre apunta hacia afuera del Sol. Algunas veces, debido a efectos de proyección, parte de la cola de polvo puede observarse apuntando en la dirección al Sol, pero esto se debe al hecho de que el cometa y la Tierra se mueven y a que parte de la cola se ha quedado como atrás. Y simplemente por eso aparenta apuntar hacia el Sol. La cola de polvo siempre es amarilla porque refleja la luz del Sol hacia nosotros. Y hablemos un poquito de la predicción de los cometas. Aparte de los cometas periódicos, cuyos periodos orbitales son bien conocidos y por lo tanto sus retornos pueden ser predichos con gran precisión, es imposible predecir cuándo un cometa podría aparecer en el cielo. La mayoría de los más brillantes y espectaculares cometas han sido aquellos que han aparecido solo una vez y nunca han sido vistos nuevamente. Cuando se descubre un cometa lejos del Sol, es muy difícil predecir cuán brillante se verá cuando esté cerca de la Tierra y el Sol. Algunos cometas parecen emitir mucho gas y polvo y producir largas y espectaculares colas, mientras que otros solo producen una pequeña cantidad de polvo y casi no tienen cola alguna. ¿Y quiénes descubren los cometas? Estos cometas que aparecen imprevistamente en el cielo. Generalmente, los aficionados. Los aficionados reportan su observación, se verifica que sea un nuevo objeto del sistema solar el que han observado, y a partir de ahí se emite una circular que llega al resto de los profesionales y aficionados para confirmar el descubrimiento. ¿Y cómo nos enteramos de que un cometa ha sido descubierto? Bueno, por suerte en la internet hay varios sitios que pueden sernos de utilidad para darnos por enterados de estos descubrimientos. Por suerte también, algunos de ellos están en español. Y les voy a mencionar dos de los que a mí personalmente me gustan más, porque los considero muy serios y con la información de último momento que uno puede esperar para este tipo de casos, ¿no? El primer sitio que les voy a recomendar es el de Rastreadores de Cometas, que dirige un experto observador argentino, que es Luis Mancilla, que es el coordinador general de la sección de cometas de la Aliada, de la Liga Iberoamericana de Astronomía. La dirección de esta página es cometas.astronomiaonline.com. Forma parte del sitio Astronomía Online de nuestro amigo Ricardo Tomé de Bahía Blanca. En esa página podrán encontrar las últimas noticias de cometas, una galería fotográfica, reportes de observación y cómo realizar curvas de luz de los cometas observados por muchos aficionados. Y una de las cosas más importantes, las efemérides y cartas de los nuevos cometas descubiertos. Allí tendrán toda la información necesaria para aprender a observar y a reportar el cometa que están observando. Y consta además de un completísimo curso de observación para los que recién empiezan. La segunda página que les quiero recomendar es la de un astrónomo profesional español, José Pablo Navarro Pina. La información en esta página ya es un poco más avanzada. Incluye, por ejemplo, el análisis de isofotas o de curvas de luz promediadas por las observaciones de cientos de observadores. Tiene también un foro de cometas y un link a un grupo de Yahoo que hasta ahora estaba liderando este profesional y que hoy en día tomó la posta Luis Mancilla, el aficionado que mencioné anteriormente. El grupo de Yahoo se llama Observadores Cometas. Simplemente entran en grupos Yahoo, buscan con este nombre el grupo, o directamente escriben un mail a observadorescometas@yahoogroups.com y ya ingresan en este grupo, que tiene información valiosísima para los que gustan observar estos objetos del sistema solar. La página de José Pablo Navarro Pina la tienen en webs.ono.com/JPAB. Espero que les sirvan estos consejos y se animen a observar cometas, que es una de las ramas de la astronomía de aficionados que más satisfacciones da. El tema que acabamos de escuchar lleva por título Moon Dance, de Andreas Wollenweider. Y a continuación, escuchamos a Víctor Vivé, que nos hace algunas recomendaciones acerca de qué instrumentos son los más adecuados para la observación de un aficionado. Adelante, Víctor. Esta vez los engañé. En lugar de empezar con Cuando pasa el temblor, comencé con Canción Animal de Soda Stereo. Pero ahora, hablando en serio, muchas veces escuché la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor instrumento para observar? Muchos dirán un telescopio con montura ecuatorial. Otros refutarán diciendo que son difíciles de manejar para un principiante, así que es mejor un telescopio con montura alta azimutal. Otras personas dirán que no es tan importante la montura como la óptica, y dirán que es mejor un telescopio reflector Newton, algunos dirán un Cassegrain y otros un refractor. Otros dirán que no es tan importante el tipo de telescopio, sino que lo más importante es que tenga una gran apertura. Algunas personas, con mucho tino, preguntarán, ¿para qué es el instrumento? Y quizás continúen diciendo que para observación planetaria es mejor un telescopio refractor con una larga longitud focal. Y para observación del espacio profundo, como cúmulos, nebulosas, etc., es preferible un telescopio reflector con gran apertura y que no tenga una gran longitud focal. Yo tengo varios instrumentos de observación. Incluso tengo un telescopio, o mejor dicho, el futuro espejo en plena etapa de pulido, que lo tengo parado desde hace varios meses y que en cualquier momento quizás reinicie la tarea para terminar el pulido. ¿Y saben cuál de todos ellos es el mejor? Para mí, el mejor instrumento de observación que tengo es un par de prismáticos o binoculares, como quieran llamarlos. ¿Y saben por qué? Porque es el que más uso. Los prismáticos tienen muy buenas características que no tienen los telescopios. Una de ellas es un gran campo de observación. Con los prismáticos podemos observar una gran superficie del cielo. Por ejemplo, en el campo de visión de mis prismáticos 7x50, entra la cruz del sur completa. Con un poquito de práctica, es posible colocar en los oculares cualquier zona del cielo con solo acercarlo a los ojos. Otra característica, quizás la que más me gusta, es que son transportables. No hace falta armarlos ni desarmarlos. Siempre están listos para usar. Los aficionados que, como en mi caso, no cuentan con un observatorio fijo, seguramente no realizan observaciones porque llegan a la noche cansados y sin ganas de ponerse a armar el telescopio. El año pasado tuve una muy buena experiencia en la que me demostré a mí mismo la practicidad de un par de prismáticos. En el mes de noviembre tuve que viajar a la ciudad de Rosario, una ciudad muy importante en Argentina. El viaje fue por tierra, y como Rosario está muy lejos de mi ciudad, tuve dos noches durante el viaje. No recuerdo muy bien la cantidad de horas, pero estoy seguro que fueron más de 30 horas. Pero sí sé que pasé dos noches viajando. Nos detuvimos varias veces durante las noches, tanto para estirar las piernas, descansar un poco o cambiar de chofer. Yo era uno de ellos. Nos tocó cielo despejado en varias de esas paradas, y si hubiese llevado un telescopio, jamás lo hubiese armado, porque las paradas eran de 10 o 15 minutos, y luego seguíamos con el viaje. Pero, en mi mochila, llevaba un par de prismáticos 7x50. Uno de los primeros objetos que observé durante el viaje fueron las Pléyades, un bello cúmulo abierto que solo pude observarlo una sola vez desde mi ciudad. Como están tan bajas para mi latitud, sumada a la obstrucción producida por las cadenas montañosas, se me hace muy difícil observarlas. Pero durante ese viaje las tenía bien alto en el cielo. Al estar en medio de la Patagonia, una zona de la Argentina con una densidad poblacional muy baja, una contaminación lumínica inexistente y un cielo bien oscuro, parecía que mis prismáticos querían comerse todas las estrellas del firmamento. Pero cuidado, no se entusiasmen con lo que estoy contando y salgan corriendo a comprar los primeros prismáticos que encuentren. Estos instrumentos de observación deben ser de muy buena calidad. Es preferible un par de prismáticos buenos a un telescopio malo. Pero los prismáticos tienen que ser buenos, de muy buena calidad. También se debe tener en cuenta que en el mercado se están vendiendo prismáticos muy baratos, pero también de muy mala calidad. Estos quizás sean útiles para observación diurna, pero para observación astronómica hay que ser mucho más exigentes. Lo mejor sería probar los prismáticos antes de comprarlos, y lo ideal sería observar las estrellas. En una oportunidad me compré un monocular. Es como un binocular o prismático, pero tiene una sola lente y ocular, para un solo ojo, como un pequeño telescopio refractor. Este instrumento lo compré para fabricar un buscador para mi futuro telescopio. Antes de adquirirlo, le pregunté al vendedor si podía probarlo afuera del establecimiento, en la vereda. Me dio su autorización. Salí al exterior y bajo la atenta y vigilante mirada del vendedor, y quizás también con una mirada de asombro e interrogante, me puse a observar Júpiter. Lo más brillante y quizás lo único que podía ver desde el centro de la ciudad. Presté atención a la aberración cromática, defecto que no tenía. Este problema de la óptica hace que las estrellas se vean como pequeñas mariposas multicolores. También le presté atención a los bordes del campo de observación, para ver si las estrellas se veían como pequeños trazos, algo que no ocurría en este caso, ¿no? Puse a Júpiter en distintos lugares del campo de observación y se veía bastante bien en casi todo el campo, aunque se veía mejor en el centro del campo de observación. También le presté atención a las estrellas que podía observar, que se vieran lo más puntuales posible y no como algo deformado, sino que se vieran redondas y puntuales. Y se veían bastante bien. Esas pruebas me convencieron y terminé comprando el monocular, que todavía lo tengo ahí, lo uso cada tanto porque es chiquito, lo puedo llevar en el en un bolsillo, y cuando me toca la noche también me resulta práctico para observar. No tienen una gran apertura como los prismáticos, así que captan menor cantidad de luz, pero algo sirven. Me van a servir en el futuro para como buscador para el telescopio. En otra oportunidad vi unos prismáticos muy baratos en otro establecimiento. Uno de esos comercios que venden todo barato y que por supuesto son objetos de dudosa calidad. Le pedí permiso al comerciante para probarlos afuera. Como estaba nublado, observé unas luces lejanas, que a simple vista veía de color blanco. Pero, con los prismáticos, observaba las mariposas multicolores que comenté anteriormente, algo que evidenciaba una fuerte aberración cromática. Automáticamente le devolví los prismáticos al comerciante y los descarté. Algunas veces el comerciante nos permitirá sacarlos al exterior, algo que sería, que es bastante frecuente y es bastante normal, ¿no? La desconfianza del comerciante. No creo que todos los comerciantes de elementos ópticos le permitan a una persona sacar este instrumento para observar el cielo o luces lejanas, por miedo a que esa persona tome el objeto y salga corriendo, por supuesto. Cuando no tenemos el permiso del comerciante o vemos la cara y sabemos que no nos va a dejar sacarlo al exterior, podemos ponernos a observar luces que se encuentren dentro del establecimiento, luces que estén lo más lejano posible. También es útil observar los bordes de los objetos o paredes y observar todo lo que uno pueda, prestando mucha atención. Hay que ser muy exigente en este caso, porque dentro del establecimiento estamos haciendo una observación con mucha luz, pero el instrumento estamos pensando adquirir ese instrumento para realizar observación astronómica, algo que es totalmente diferente a realizar una observación diurna o dentro de un establecimiento con mucha luz. Así que hay que prestar mucha atención a lo que miramos y a lo que vemos. Tenemos que tratar de que ese instrumento, al observar los bordes, estén bien definidos, que el color sea bien definido también, que sea uniforme. Si observamos un borde blanco, por ejemplo, ¿sí?, de un objeto que sea blanco con un borde recto, que ese borde no se vea de varios colores, ¿no?, sino que sea siempre del mismo color, del color que es blanco. Como conclusión, puedo decir que los prismáticos son instrumentos muy versátiles y que pueden ser utilizados para observar una gran cantidad de objetos celestes. Incluso hay libros y mapas celestes específicos para usuarios de prismáticos que contienen objetos que son observables por estos. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Los dejo nuevamente con Ricardo. Los saluda Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. Words left unspoken, left us so brittle. Y ahora, Esther nos comenta un nuevo proyecto que se construirá próximamente, el del telescopio más grande del planeta. Adelante, Esther. Amigos de Radio Cosmos, yo soy Esther Letrica y este es el programa Desde el Sur, que transmitimos desde la República Argentina con Ricardo Sánchez y Víctor Vive. El tema de hoy es el Extremely Large Telescope, que es el que va a ser el telescopio terrestre más grande de nuestro planeta. Lo va a fabricar, y es un proyecto del Observatorio Espacial Europeo, que se conoce bajo las siglas de ESO, y va a tener nada más y nada menos que 60 metros de diámetro del espejo. Los científicos y los astrónomos profesionales de todo el mundo observan el universo con todos los medios disponibles. Se rastrea en todas las frecuencias del espectro electromagnético, desde las más altas de rayos gamma a las ondas de radio de más baja frecuencia. La observación en el espectro visible, con una excelente calidad de imagen, es una parte esencial para la observación. Y para ello hacen falta los telescopios ópticos con grandes espejos. El ELT, como habíamos dicho, será el telescopio más grande del planeta. Todavía no se ha definido cuál va a ser su localización, pero evidentemente va a tener que ser un lugar que tenga excelentes condiciones atmosféricas para evitar las aberraciones inevitables que provoca la atmósfera y el movimiento de la atmósfera en un telescopio. Una posibilidad es el norte de Chile, en la zona de Atacama, donde ya actualmente existen telescopios como los de Paranal, y donde además se está construyendo el proyecto ALMA. El proyecto ALMA es un complejo de 62 radiotelescopios que van a comenzar a operar en el 2012. El proyecto ELT es un complemento del proyecto ALMA y debería estar a una latitud similar al del proyecto ALMA. El problema que hay con la zona del desierto de Atacama es que en ese lugar son frecuentes los movimientos sísmicos, y entonces es probable que se consideren otros lugares más favorables. El doctor Félix Mirabel, quien es director científico de la ESO, explica que el proyecto del ELT debe estudiar los mismos objetos que los radiotelescopios del proyecto ALMA, por lo que el enorme telescopio terrestre debe estar a una latitud geográfica adecuada y cerca del Ecuador. Por eso, otra opción sería instalarlos en la Argentina, en un cerro que está a 4.600 metros de altura, en la provincia norteña de Salta. El proyecto va a ser financiado en un 50% por la Unión Europea, ya que los europeos quieren liderar el proyecto, pero ya han demostrado mucho interés en el tema Estados Unidos, Japón y también China. El proyecto recién está en las primeras etapas de su desarrollo, por lo que el costo aún no se ha definido, pero no nos cabe duda que va a ser de muchos millones de dólares. El ELT permitiría, a través de las observaciones que se vayan haciendo con él, que alcanzarían objetos muy lejanos del universo, responder muchas preguntas que la astrofísica todavía no ha contestado. Por ejemplo, ¿es la Tierra única? Sabemos que hay otros planetas, que hay planetas extrasolares. Han sido observados, la mayoría de ellos son gigantes gaseosos, y uno de los últimos que se observó era probablemente un planeta sólido, pero de gran tamaño. Interesaría saber si existe algo similar a la Tierra. Probablemente con el ELT se lograría. También sería interesante para el estudio de las galaxias, saber cómo se formaron las galaxias, por qué evolucionaron de distinta manera, por qué existen galaxias elípticas o galaxias espirales, cómo sucedió eso. Son respuestas que todavía no se han dado con certeza. También permitiría saber cómo eran las primeras estrellas. Las primeras estrellas no van a ser visibles aún con el ELT, pero cuando las estrellas explotan formando una supernova, alguna de estas primeras supernovas podrán observarse con este telescopio. Y la idea es que se va a poder hacer una función donde se considere el número de estrellas masivas que se han ido formando en función del tiempo. Y ahí se lograría una historia de la formación de las estrellas del universo. Las supernovas también se podrían utilizar para determinar el tamaño del universo. Todo esto va a contribuir a lograr entender mejor cómo es nuestro universo y también desentrañar el misterio de qué es la materia oscura, que en realidad compone la mayor parte de nuestro universo. Si el proyecto marcha de acuerdo a lo esperado, la Agencia Espacial Europea, la ESO, tiene proyectado tener en operación este enorme telescopio de 60 metros de diámetro, de espejo, entre el año 2016 y el 2017. Se piensa que cuando este telescopio entre en operación, se van a poder observar objetos de cielo profundo y se va a lograr una revolución en lo que es la astrofísica o la astronomía, comparables a cuando Galileo apuntó por primera vez con su pequeño telescopio a las estrellas. Y bueno, todo lo que se sabía sobre el universo en ese momento cambió. Eso me hizo recordar una visita que hice en este año, en marzo, al Museo de la Historia de la Ciencia, en la ciudad de Florencia, en Italia, donde tuve la oportunidad de ver dos telescopios y un ocular que pertenecieron a Galileo Galilei. Para mí fue una sorpresa, porque realmente no sé qué es lo que esperaba encontrarme. Yo iba a ver el telescopio de Galileo con toda la emoción que siente un astrónomo aficionado ante esa circunstancia. Y bueno, recorrí el museo, que es muy interesante, tiene objetos astronómicos de todo tipo, es muy, muy lindo para ir a ver, y además está muy bien presentado todo, muy bien, muy informado, hay gente del museo que te acompaña y ayuda y responde todas las preguntas que uno quiere hacerle. Bueno, yo recorrí todo y no encontraba el telescopio de Galileo. Vi telescopios de Torricelli, telescopios modernos, había de todo. ¿Dónde está el telescopio de Galileo? Entonces consulté con el guía de turismo y me dice, no está acá. Y me lleva a una vitrina pequeña donde había un tubito de cartón que pasaba totalmente desapercibido, y bueno, que resultó ser el telescopio de Galileo. Era poco menos que un juguete actual para chicos. En realidad, hay dos telescopios, los dos son parecidos. Ambos están en un tubo de cartón y con los oculares hechos en un aro, incrustados en un aro de madera que se encastra en el tubo principal, y están revestidos de cuero, uno de cuero y el otro es de cartón. El de cuero tiene detalles en marrón y algunos detalles en rojo y está adornado, tiene dibujos en dorado. Tanto el ocular como el objetivo pueden sacarse del tubo principal. Y uno tiene un objetivo de 52 milímetros de diámetro y el otro tiene un ocular biconvexo, de 37 milímetros, con un radio de curvatura de 51 milímetros. Da un aumento de 21 aumentos y abarca un campo de 15 minutos de arco. Ese es el telescopio de cuero, que es el más antiguo. El segundo telescopio, que está en el tubo de cartón, tiene 50 milímetros de diámetro de la lente, que es el objetivo, que es una lente biconvexa, y el ocular es cóncavo y tiene un diámetro de 26 milímetros. Este es más largo, tiene una distancia focal de 1,33 metros. Da 14 aumentos y tiene un campo como el otro de unos 15 minutos de arco. Se supone que el telescopio de cartón fue hecho por Galileo mientras él estaba viviendo en la ciudad de Padua, entre 1609 y 1610. El otro objeto que hay guardado en el museo de que perteneció a Galileo es un objetivo que tiene 58 milímetros y un espacio libre dentro del marco de madera en el que está incrustado de 38 milímetros. Este objetivo era propiedad del cardenal Leopoldo de Medici y, según se dice, fue el que utilizó Galileo cuando descubrió los satélites de Júpiter. El objetivo está roto, pero a pesar de eso se lo conservó por su valor histórico. Dicen que se rompió y que Vincenzo Viviani, que era el último discípulo de Galileo, recogió los pedazos y los conservó. Y probablemente después, no sé si habrá sido el mismo discípulo, alguien se lo regaló al cardenal Medici. Y posteriormente se le hizo un marco de madera dorada, muy trabajado, grande, y queda ahí como en un cuadro, el objetivo roto. Pero es realmente un objeto histórico. Otra cosa curiosa que hay en el museo, un poco más macabra en realidad, y no la podíamos considerar de buen gusto para nada, se conserva los huesos del dedo medio de Galileo en una campana de vidrio al vacío que está ahí mirando, apuntando al cielo desde una vitrina, que es realmente como una curiosidad. No tengo idea cómo el dedo de Galileo fue a parar al Museo de Florencia, no pude averiguarlo, así que si alguien sabe nos manda el dato a Radio Cosmos, podremos ampliar la información. Pero, digamos, todo esto también venía en relación con el Extremely Large Telescope que va a fabricar la Unión Europea, porque mi pensamiento fue, si yo ahora miro el telescopio de Galileo y me parece apenas un tubito de cartón y a uno le parece imposible que se haya revolucionado la astronomía pudiendo observar a través de un instrumento tan precario, tal vez alguna vez este telescopio que proyectan construir y que nos parece tan extraordinario resulte tan ridículo como el tubito de cartón. nunca lo sabremos porque seguramente ya para esa época no estaremos aquí. Bueno, me despido hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Los saluda Esther Letrica. Y ya nos vamos despidiendo con las recomendaciones para la observación de planetas. Mercurio es vespertino y se lo observa enseguida de la puesta del Sol, ahora un poco más apartado del Sol, cerca del horizonte oeste. Marte continúa disminuyendo su brillo, acercándose lentamente al horizonte oeste y ya alejándose del planeta Saturno, ambos en la constelación de Cáncer. Saturno también está perdiendo brillo, y al mismo tiempo, mirando hacia el este, encontramos a Júpiter, muy brillante en la constelación de Libra. Bien avanzada la noche, y poco antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba. Como decimos habitualmente, para observar planetas nos conviene usar un telescopio refractor, de relación focal larga, pues los reflectores en su mayoría tienen un espejo secundario que introduce una fuerte aberración por difracción, haciendo imágenes menos nítidas. Esto no quita de que de todos modos es interesante utilizar un reflector que está al alcance de cualquier aficionado. Y nos vamos, hasta la semana que viene, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Y nos despedimos con otro tema musical de Tangerine Dreams, Flight Fruit and Root Hands. Hasta la próxima semana.